Últimas horas de la campaña electoral de estas elecciones andaluzas, con cita ya este domingo para las urnas. En Radio Ubrique hemos estado ofreciéndoles una programación especial con destacados representantes de las principales candidaturas y que hoy vamos a finalizar también al máximo nivel, puesto que en representación del Partido Socialista nos acompaña su candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por acompañarnos durante estos minutos. Ya decimos, se agota esta campaña, la primera en la que el Partido Socialista se presenta a unas andaluzas desde la oposición. ¿Hasta qué punto ha variado la estrategia por vuestra parte? Bueno, pues efectivamente, de manera muy sustancial, porque ahora se trata también de analizar qué ha pasado en estos 3 años y medio con un gobierno de las derechas en Andalucía, del señor Moreno Bonilla, apoyado por Vox, y también del retroceso en los servicios públicos, sanidad, educación, dependencia, y también en la falta de implicación de un gobierno que claramente no ha estado pendiente de ayudar a los que más lo necesitaban. Marca, sin duda, y seña de identidad de los gobiernos socialistas, ¿no? Nosotros planteamos que en Andalucía ha crecido la desigualdad, hay más pobres y sobre todo el gobierno del señor Moreno Bonilla se ha dirigido fundamentalmente a los que más recursos tienen, con bajadas de impuestos que han favorecido exclusivamente a las rentas más altas, y también además con una permanente confrontación con el gobierno de España que no ha conducido precisamente a que haya habido mejoras o en este caso cuestiones que se hayan resuelto para Andalucía. Creo que es un error, porque los ciudadanos lo que quieren son respuestas y no, en definitiva, confrontación. Por vuestra parte, un Partido Socialista que destacáis, ¿no?, desde el inicio, por supuesto, el objetivo de mostrar la renovación de vuestro proyecto político en Andalucía. ¿Creéis que habéis logrado ese objetivo de cerrar la antigua etapa socialista y abrir un nuevo proyecto? Sin duda, ese fue, digamos, la encomienda que nos hizo la organización hace un año. Hemos renovado nuestras candidaturas, hemos renovado el programa y lo hemos analizado con los ciudadanos durante meses en multitud de reuniones con colectivos, con organizaciones sindicales, empresariales, revisando, adaptando con autocrítica por cuestiones que no se hubieran resuelto en los años anteriores, y sin duda con un proyecto ambicioso para Andalucía desde el punto de vista económico, para generar más empleo y en los sectores a los que hay que potenciar en este momento, 2022, momento difícil para la economía, pero sobre todo con un marcado compromiso social, como caracteriza en este caso a los gobiernos socialistas, y sobre todo ante la amenaza de ese pacto entre el señor Moreno Bonilla y Vox, que significaría un retroceso claro en políticas sociales para la gente que más necesita al gobierno andaluz. Y ahí el PSOE, sin duda, el dique de contención, y con un proyecto, insisto, renovado, fuerte, unido y muy, muy cohesionado. Si le parece, por supuesto, vamos a entrar enseguida con las propuestas de la candidatura socialista, pero a nivel general y con la perspectiva del momento en que nos encontramos ya en este cierre de campaña, ¿se ha hablado más de los rivales políticos que de las propias propuestas por parte de las diferentes formaciones? Bueno, nosotros hemos intentado cada día de campaña, dado que realmente, y los ciudadanos lo han podido contemplar, hemos sido el único grupo político que de verdad se ha tomado en serio esta campaña, con una agenda muy fuerte, recorriendo miles de kilómetros, teniendo no un acto al día, muchos actos, reuniones y capacidad para escuchar y seguir escuchando y proponer permanentemente en todos los ámbitos. Creo que lo hemos hecho, hemos planteado debates, el señor Moreno Bonilla no los ha aceptado, incluso planteábamos un cara a cara que tampoco ha aceptado. En definitiva, nosotros no nos tomamos muy en serio el que pedir el voto, en primer lugar, significa dar razones para que te voten, para generar confianza, para ir a votar, y lo hemos hecho día a día en multitud de actos. Sin duda estamos satisfechos de la campaña, de la movilización y cómo se ha ido creciendo en el interés de los andaluces para participar. Es la clave ahora mismo, una participación alta, que nadie con un voto progresista se quede en su casa pensando en algo que no sea el que su voto es decisivo, y que debe votar una opción progresista, una opción que claramente le permite a Andalucía avanzar en lo que necesita la gente que menos recursos tiene las clases medias, las rentas más bajas, aquellas personas que necesitan gobiernos comprometidos, no gobiernos que piensen exclusivamente siempre en los que más tienen. En vuestro lema de campaña habláis de que Andalucía quiere más. ¿Qué diagnóstico hacéis de nuestra región de Andalucía tras los 4 años de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos? Bueno, pues el diagnóstico de forma rápida es que Andalucía estos 3 años y medio, como consecuencia de la pandemia y de la decisión del Gobierno de España de transferir más recursos a las comunidades autónomas, ha recibido más recursos que nunca, más presupuestos que nunca. De hecho, más de 5.500 millones de euros adicionales de más respecto a la financiación que tiene Andalucía a lo largo de los 4 años, ¿no? Por tanto, esos recursos tendrían que haber supuesto para el gobierno andaluz la posibilidad de invertir en más sanidad pública, mejor educación pública y, en cambio, pues lo que nos hemos encontrado y en lo que están viendo los andaluces es que la sanidad pública ha caído, que la atención primaria, tu médico de familia, te atiende, pues de media en 10, 12 días, que los especialistas, las listas de espera, pues son cada vez más largas. En definitiva, muy preocupante la situación y sin duda además una presión tremenda sobre los profesionales sanitarios que no dan abasto. Ese es el diagnóstico de la sanidad pública y lo que queremos revertir, lo que queremos plantear, el que tu médico vuelva a verte en 48 horas, el que podamos rescatar a muchos profesionales sanitarios que se fueron a otras comunidades autónomas y que los necesitamos aquí y que por tanto hay que mejorar su retribución y sus condiciones laborales, ¿no? Estas cuestiones son fundamentales para recuperar la sanidad que queremos. Y en la educación, el mismo diagnóstico. El señor Moreno Bonilla, con la caída de la natalidad, en vez de aprovechar para reducir el número de alumnos en las aulas y dar una educación de mayor calidad, pues aprovecha para reducir aulas educativas. Esto en algunos pueblos, en algunos barrios de las grandes ciudades, es un grandísimo problema porque nos quedamos sin centros educativos, sin aulas y sin niveles educativos fundamentales para mantener la población y a las familias en esos lugares, ¿no? Así que ahí nuestra apuesta es justamente esa, reducir el número de alumnos por aula, pero no reducir las aulas, sino mejorar el servicio, sobre todo atender a los niños y niñas con necesidades educativas especiales de una manera más personalizada, mejorar la calidad docente y también la atención a nuestros profesores y profesoras, ¿no? Yo creo que se lo merecen y la Administración andaluza puede hacerlo, tiene recursos suficientes. También la dependencia como elemento fundamental. Tenemos que reducir las listas de espera de la dependencia y tenemos que mejorar la calidad de las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio de manera urgente. Es mi compromiso con ellas, significa también mejorar el cuidado de nuestros mayores y dependientes. Nos estás avanzando alguna de las claves, de los ejes de la candidatura socialista. Has realizado ese diagnóstico de los últimos 3 años y medio del gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, pero puede haber ciudadanos que se pregunten ahora mismo qué puede aportar la candidatura que encabeza Juan Espadas que no desarrollara el PSOE en las anteriores legislaturas en que gobernó. Bueno, yo creo que efectivamente cada legislatura ha tenido unos retos, ¿no? En unas ocasiones los retos eran construir infraestructuras y los andaluces han podido comprobar cómo los gobiernos socialistas hemos construido todas las que tiene hoy Andalucía y de las que disfruta, pero no es suficiente. Por eso queremos más, porque queremos seguir conectando mejor nuestros pueblos y ciudades, porque queremos seguir avanzando en infraestructuras fundamentales, por ejemplo, para la provincia de Cádiz, esa conexión entre Algeciras y Bobadilla, para que el tráfico de mercancías genere más puestos de trabajo, más riqueza para Andalucía. Es decir, hemos aprovechado cada etapa para estar a la altura de lo que se necesitaba en este momento, según los recursos económicos que también tenía la Junta de Andalucía en cada momento. El último gobierno socialista se vio claramente objeto de recortes drásticos por el gobierno del señor Rajoy, y eso sin duda mermó en su capacidad para poder atender como hubiésemos querido los servicios públicos, pero nosotros tenemos un modelo claro de apostar por lo público. La derecha y el señor Moreno Bonilla, su modelo es el de la señora Ayuso, su modelo es el de las privatizaciones, no el de la mejora de la sanidad pública o la educación pública. Por tanto, la diferencia es clara. Nosotros sabemos que Andalucía tiene todavía muchas asignaturas pendientes, pero tiene un enorme potencial. Lo que tenemos que decidir es si queremos crear más riqueza y más empleo, pero dejar a la gente que no tenga recursos o que no tenga medios o que no tenga las mismas oportunidades, dejarlas en la cuneta o ser capaz de incorporarlos y que todos podamos avanzar de una manera justa, ¿no? Esta es la diferencia, como siempre, entre la derecha y la izquierda. Esta es la diferencia entre un gobierno comprometido y un gobierno que solo piensa en hacerle rebajas fiscales a aquellos que tienen mayor nivel de renta, ¿no? Por eso creemos que el PSOE es indispensable en este momento de la historia de Andalucía, cuando lo que está en juego, además, en ese pacto entre el PP y Vox, es incluso la propia autonomía de Andalucía. Creemos que es injustificable el que PP haya sido capaz de no plantar cara, sino al contrario, abrirle la puerta a quienes quieren cargarse la autonomía andaluza, a quien quiere que la sanidad o la educación en Andalucía dejen de ser competencia de la Junta para ser competencia del Estado. Eso sería un retroceso en nuestra decisión de tener un gobierno autónomo de todo lo que hemos construido hasta aquí, y no vamos ni estamos dispuestos a permitirlo. Detalláis 10 estrategias para la transformación de Andalucía en vuestro programa, aunque sea muy rápidamente, pero habláis de un gran pacto social. ¿En qué consistiría? Efectivamente, ese acuerdo tiene fundamentalmente que renovar el volumen de inversión pública dedicada a sanidad, educación y servicios sociales. Creemos que hay que blindar en los presupuestos de la Junta de Andalucía el que al menos un 14% de todo el presupuesto de la Junta garantice a cualquier andaluz o andaluza estos tres pilares básicos de lo que nosotros consideramos es lo que hemos construido hasta aquí y que queremos mejorar. No podemos permitir que eso, como consecuencia de que no se invierta lo suficiente, acabe generando un servicio de calidad mediocre. Creemos que eso es lo que favorece la privatización de esos servicios y que no tengan, en este caso, los que no tengan recursos puedan acceder a ellos, y por tanto ese es un elemento vital. En ese acuerdo social, en ese gran pacto social, para nosotros tienen un papel específico los jóvenes. Los jóvenes tienen que ser un objeto principal del próximo gobierno, de la próxima legislatura, porque creemos que hace falta llegar a ese acuerdo, a ese gran acuerdo social con las empresas, con sindicatos y empresarios, para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de una primera experiencia profesional una vez que termina su formación, y que eso les dé más oportunidades de luego quedarse a trabajar en donde han recibido esa primera oportunidad. Y eso y la vivienda para nosotros son elementos fundamentales de ese acuerdo social, que requiere de compromiso por parte de las administraciones y también, como no, por parte de la sociedad civil y la iniciativa privada. Le están escuchando desde Ubrique, desde la Sierra de Cádiz. Ya conoce perfectamente, bueno, pues lo destacado del sector marroquinero, referente a nivel mundial. ¿Qué contempláis desde vuestra candidatura para apoyar sectores como el de la piel y la necesidad de mejorar infraestructuras en una comarca como la Sierra? Pues hay un tema fundamental y trascendental en lo que le explicaba respecto a que para nosotros los jóvenes sean una auténtica prioridad en esta legislatura. Va el hecho de revisar la formación especializada que damos a nuestros jóvenes para que precisamente sectores de actividad productiva como la piel en Ubrique tengan la posibilidad de tener trabajadores y trabajadoras formados con respecto a las necesidades que tiene este sector. Sé y conozco perfectamente la propuesta del sector respecto a los certificados de profesionalidad y la necesidad de que el gobierno de la Junta de Andalucía y el gobierno de España alcancen un acuerdo para aprobar estos certificados de profesionalidad y adaptarlos para el sector, y mi compromiso evidentemente es que la Junta de Andalucía sea activo con el gobierno de España y que esto se produzca cuanto antes. No podemos estar teniendo la posibilidad de generar empleos que luego no se cubren porque la administración no ha sido capaz de trabajar con las empresas en generar esa formación especializada, ¿no? Así que ese es un tema para mí fundamental. Y luego, sin duda, la inversión en infraestructura, las competencias de la Junta de Andalucía, estos 3 años y medio del señor Moreno Bonilla no se han ejecutado. Es decir, el señor Moreno Bonilla no ha ejecutado 1 kilómetro de carretera en ningún lado de Andalucía. Y esto es inconcebible. Ninguna legislatura fue tan estéril a la hora de ejecutar competencias propias de la comunidad autónoma e inversiones en infraestructura. El señor Moreno Bonilla se ha dedicado solo a confrontar con el gobierno de España para las infraestructuras que son competencia del gobierno, que no digo yo que no haya que reivindicarla, todo lo contrario, claro que sí, y negociar bien y conseguir que se acelere. Pero, hombre, las competencias de la Junta no se han ejercitado, no se ha puesto nada de lo que debíamos haber hecho con méritos propios y, por tanto, ahora la credibilidad de quien pide de nuevo la confianza, pues evidentemente muy poca, muy escasa. Llegamos al límite de nuestro espacio, últimos segundos para poder dirigirse a nuestros oyentes y solicitarles si desea el voto de cara a este domingo. Bueno, pues yo quiero pedirles el voto a todos los andaluces y andaluzas de la Sierra de Cádiz que sean y quieran un voto progresista, un gobierno que avance en aquellas cosas que más necesita Andalucía, que más necesita su pueblo, que es fundamentalmente el que nadie quede atrás, que tengamos los servicios de calidad que necesita Andalucía en sanidad, en educación, en dependencia, para poder seguir viviendo y fijando la población a ese territorio, aprovechando nuestro magnífico patrimonio natural, que sin duda un activo económico, siendo capaz de mantenerlo, pero también de convertirlo en riqueza, en desarrollo y en empleo. Y eso significa una Junta de Andalucía comprometida con los ayuntamientos de esa sierra, con el trabajo y el conocimiento de los problemas pequeños, medianos, grandes, que tienen desde el territorio nuestros alcaldes y alcaldesas. Un gobierno comprometido con sus vecinos y vecinas es lo que en este momento necesita Andalucía y para lo que yo le pido el voto, porque además con mi experiencia como alcalde creo que puedo aportar una Junta de Andalucía mucho más cercana a los problemas de la gente y mucho más realista y comprometida con los que más necesitan. Juan Espadas, candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía. Suerte, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.